bonita, de esas que llenen el alma, de esas que te hacen volar, de esas que al escribirla me dejan verte soñar, de esas que al escucharla me dejan verte llorar, para luego decirte niña no me llores, guapa no me llores, que ni tus lágrimas quieren salir de tus ojos marrones, que ni tus lágrimas quieren salir de esos ojitos que valen millones. Inventaría un paraíso lleno de flores, para ti capturaría todos esos olores, para que luciera en tu piel uno cada noche, y a la luz de la luna yo te diría que inventaría un paraíso lleno de flores, pa' ti capturaría tus esos olores, pa' que lucieras en tu piel luro cada noche, y bajo la luna te diría niña, mis amores. No sé escribirte canciones bonitas, no me salen las letras malditas, aunque te miro a la cara, chiquilla, me doy cuenta que no las hay más bonitas. No sé escribirte canciones bonitas, no me salen las letras malditas, aunque te miro a la cara, chiquilla, me doy cuenta que no la hay más bonita. Nunca llegaré a escribirte lo que te merece, pero sí que lo pienso muchas veces. En mi cuarto a solas es diferente. Preciosa, deja que lo intente. Tus ojos brillantes, mis diamantes. Tus labios el caramelo de chocolate. Tus manos mi guía para tocarte. Tú mi amiga, mi fe, mi amante. Inventaría un paraíso lleno de flores, pa' ti capturaría tus esos olores, pa' que luciera en tu piel uno cada noche, y a la luz de la luna yo te diría que inventaría un paraíso lleno de flores, pa' ti capturaría tus esos olores, pa' que luciera en tu piel uno.